hacer, la gente te admira. Siendo un buen DJ, la raza se fascina. Éxito tras éxito, siempre presentado. Y has hecho que la conga suene por todos lados. Llegó la conga, verde en los sonidos. Balán Guerrero, grande algo campeón. Llegó la conga, llegando tus sentidos. Balán Guerrero, el rey de Nueva York. Llegó la conga, verde en los sonidos. Llegó la conga, llegando tus sentidos. Balán Guerrero, el rey de Nueva York.